¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá este Piedra de 1423. Bueno, y comentábamos hace apenas un momento esto que ha ocurrido el miércoles en el hospital Torcuato de Alvear, el hospital psiquiátrico aquí en la capital federal, en el cual hubo una asamblea y los trabajadores del hospital terminaron pidiendo la remoción del director. Uh-huh. Ya estamos comunicados con el doctor Gustavo Campeni. Buenas noches, doctor. Hola, sí, buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, necesitamos poner un poquito en contexto qué es lo que está ocurriendo en el hospital Alvear. Bueno, para empezar algo, lo más reciente que podemos contar que está ocurriendo es que hay un proyecto de reconversión del hospital, porque la ley de salud mental, la ley nacional de salud mental, obliga a los hospitales psiquiátricos, a los hospitales de salud mental, a reconvertirse, no pueden ser únicamente de salud mental, y deben ser hospitales generales, ¿no? Tiene que tener diversidad. Ahora, las actuales gestiones del hospital han elaborado un proyecto de reconversión del hospital, pero solos, ¿no? La verdad que claro, todas las decisiones que se toman son inconsultas. llevamos 4 años de esto ya y bueno, ya venimos diciendo que hay una palabra tan de moda que es el cambio, que queremos un cambio precisamente en el claro. hospital. Y bueno, esto está viene siendo difícil y bueno, han ocurrido últimamente un episodio de una situación con una trabajadora social que se ha dirigido en términos muy fuertes el director con ella, y ella hizo una carta de documento y desencadenó esto de la asamblea, que ya venía escuchándose, ¿no? Este malestar. Claro. Ustedes, yo no sé desde cuánto hace que estás tú allí, Campeni, en el hospital, pero por lo que nosotros teníamos entendido, hace 3 o 4 años, se resistió justamente el cambio del director en aquel momento. Sí, porque bueno, esto es una intervención. Ajá, correcto. Actualmente del gobierno, del Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad, ¿no? Este es el doctor Falcón, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Claro, esto que tú me decís ahora habla además de una suerte de temperamento de este hombre para llevar, por decirlo suavemente, ¿no? Para llevar la dirección del hospital. Claro, su forma realmente es algo con lo que no estamos de acuerdo. Es un momento histórico del hospital porque se han unido muchos sectores solicitando la remoción y, bueno, cambios, ¿no? Precisamente, inclusive algo muy importante que es la filial médica que también lo solicita. Ajá. O sea, sus mismos colegas. La lista de la filial médica que yo también integro, también la presidenta de la filial médica solicitó en la asamblea su remoción. Uh-huh. Y esto es realmente algo muy llamativo, ¿no? O sea, esta asamblea del miércoles ha sido multitudinaria y variada. Con apoyo externo, sí. Ajá. Hemos tenido apoyo de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de las asociaciones de trabajo social y de terapia ocupacional, también de asociaciones de profesionales del Moyano, Borda, del Centro Meguino. Bueno, la verdad que fue muy, muy importante, sí. Uh-huh. Está bien, han pasado 2 días, pero ¿ha habido alguna respuesta por parte de Ronaldo Falcón? No, por el momento, no. ¿Ni siquiera se dio por enterado? ¿Cómo? Ni siquiera se dio. Bueno, pero sí, esta asamblea se hizo en el hall del consultorio de sistemas del hospital, que es un, digamos que es el espacio más grande donde se puede reunir gente. Uh-huh. Y sí, fue algo notorio y bueno, también hubo medios y hubo gente que lo ha difundido fuera, ¿no? También, así que sí, ¿cómo no lo vas a ver? Sí. Claro. Claro, bueno. Yo quería aclarar que yo soy expresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital. Ajá. Y bueno, venimos con este tema hace muchos años, ¿no? Yo fui presidente de la asociación el año pasado y bueno, está en este tema también de la ley de salud mental, ¿no? Justamente el poder cumplir con los dispositivos de alta, que no los hay, ¿no? Y el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional no los crea. Con lo cual no hay posibilidad de dar un alta como corresponde a un paciente. A ver, ¿qué significa un alta como corresponde? Que bueno, que no puede tener una buena contención. Uh-huh. Faltan desde consultorios externos, hospitales de día o casas de medio camino, estas casas donde los pacientes pueden permanecer hasta que consiguen un trabajo, gente que no tiene familia, uh-huh. No tiene nadie. Uh-huh. Claro. Y bueno, esto es lo que falta, ¿no? Es decir, se avanza sobre la desmanicomalización. Ya, sí. Muchas gracias. Me resulta sumamente difícil expresarlo. Bueno, se avanza, pero sin montar todo lo sustituto indispensable, entonces. Claro, no, y el proyecto este de reconversión es realmente con un criterio muy personal, ¿no? Neurológico, neurocognitivo, este proyecto que encabeza el director, que bueno, solamente lo ha dado a conocer a la filial médica y a nadie más de la comunidad del hospital. Uh-huh. Y bueno, hay una gran resistencia, hay un gran repudio a todas estas actitudes, ¿no? Uh-huh. Claro, así que bueno, esto sigue, no tenemos respuesta, pero bueno, esperemos que haya movimientos y seguiremos reclamando además. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo sigue esto? Ustedes supongo que esperarán algún tipo de respuesta. ¿Esto fue elevado a alguna autoridad, este pedido de remoción? Y en principio, bueno, a las autoridades de médicos municipales de la Ciudad Médica Seguro. Ajá. Y bueno, ahora los próximos pasos será solicitarlo ya formalmente a otros estamentos, como por ejemplo Secretaría, Ministerio de Educación, Dirección de Salud Mental. Claro. Ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que justamente ir armando todo esto. Así que bueno, hay un movimiento importante. Uh-huh. Claro. Que esto es lo que costaba también hacer, armar. Bueno, es muy difícil, ¿no? Y trabajar ahí adentro. Sí, claro. Claro, claro. Claro, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Campeni. Bueno, gracias y en cualquier momento hablamos. Exactamente, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces el doctor Gustavo Campeni, integrante allí de estos profesionales del Hospital Torcuato Alvear.